prometí portarme bien con ella. No quiero darle más una traición, pero no me controlo cuando miro tus ojos. Contigo en un motel termino yo. Ella me da su vida entera, menos una sola cosa: lograr que nada sienta cuando tú besas mi boca. Somos bandidos, traicioneros, delincuentes del amor. ¿Cómo engañamos a quien nos ama sin ninguna compasión? ¿Pero qué hacemos si es tan bonito lo que pasa entre los dos? Y ella a mí en la oficina, y resulta que en mi carro es que tú haces la rutina. Él pa' mí es como un hermano, ella es tu mejor amiga. Que nos convirtió en tan malos pa' engañar a sangre fría. Somos bandidos, traicioneros, delincuentes del amor. ¿Cómo engañamos a quien nos ama sin ninguna compasión? ¿Pero qué hacemos si es tan bonito lo que pasa? Ay, la magia de lo prohibido supera lo permitido. ¡Júralo! Ay, Viviana Aguirre, aquí están tus gigantes. Sentimos miedo, nos llena de valor esta lujuria. Aunque sabemos que todo perdemos si se llega a descubrir esta locura. Somos bandidos, traicioneros, delincuentes del amor. ¿Cómo engañamos a quien nos ama sin ninguna compasión? ¿Pero qué hacemos si es tan bonito entre los dos? Él te hace en el gimnasio y ella a mí en la oficina, y resulta que en mi carro es que tú haces la rutina. Él para mí es como un hermano, ella es tu mejor amiga. Que nos convirtió en tan malos para engañar a sangre fría.